o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en Oíd Mortales. Qué rara que está la voz de Luis. Bueno, después vemos. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y a través de el Facebook oidmortales2011, sino a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. También podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de la página de www.laretaguardia.com.ar. Como estamos ahora en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestra voz en off y nuestro operador, contento está el operador hincha de Boca, muy contento, Nacho Álvarez González. Saludamos también a los compañeros de la M690, que seguramente están operando desde ahí, desde la M. Y esta parte que la tendría que hacer mi compañero y que hace 10 minutos por un amigo me avisó que no iba a llegar. O sea, dejémoslo así para arrancar el último mes del año. También salimos en simultáneo por Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar y la FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem, en Misiones. Sé que también salimos por otras radios, como por ejemplo Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 y por www.rnma, la Red Nacional de Medios Alternativos, .org.ar los miércoles a las 20. Bueno, menos mal que tenía acá el apunte de todas las radios que vamos saliendo, pero acordate que podés volver a escucharnos siempre en La Retaguardia martes y sábados al mediodía. Hoy no es cualquier día, primero de diciembre, estamos pensando en el HIV, en el SIDA, que en su momento fue como una tremenda enfermedad que nos asustó, que asustó a mucha gente, que se enfermó mucha gente, que mucha gente falleció y que hoy por hoy las cosas han cambiado mucho. Así que en un ratito vamos a hablar con el doctor, amigo de nuestro querido doctor Ricardo Teijeiro, también infectólogo, el doctor Jorge Levalle. Él ha sido infectólogo en el Hospital Pirovano también. Y vamos a charlar un poquito hoy, a 2025, cómo estamos con el tema del HIV. Me parece que va a ser muy interesante verlo porque muchas enfermedades de las que se pensaban que ya no iban a verse, como escucharán en muchos medios el tema del sarampión, el tema del coqueluche, se vuelven a estar presentes por esta situación que yo no sé si tiene que ver con una campaña antivacuna o que quizás la pandemia a la gente la ha dejado muy cansada del tema vacunas y lamentablemente se ha alejado de los vacunatorios. Y no sé también en cuánto los vacunatorios serán accesibles a la población, en cuanto tendrán sus puertas tan abiertas en cuanto a sus horarios y a sus posibilidades para que la gente pueda acceder a ellos. Y por el otro lado, esto que pensábamos la vez pasada, creo que lo charlamos, de qué manera llegar a la población, porque antes era a través de la escuela. Bueno, si hoy no es a través de la escuela, ¿a través de qué? De las redes, de los medios, de los lugares en donde la gente asiste y vemos a las personas y podemos contactarlos como para decirles, che, si estamos todos acá, todos los que somos, tiene que ser mucho, pero mucho culpa de habernos vacunado, por suerte. Yo me acuerdo por los años 50 y pico, 60, mis padres contaban que ellos se habían casado y no querían tener hijos, porque estaba el brote de la polio, y la polio afectaba a los niños y los dejaba paralíticos. Y yo tengo gente de mi edad, yo nací en el 60, que ha sufrido de polio y que le ha dejado secuelas importantes, y muchos chicos murieron de polio. Y gracias a la vacuna, al terroncito, a la Sabin, esto por suerte se pudo controlar y hoy por hoy no tenemos niños con polio. Pero lamentablemente, si no nos seguimos inmunizando y vacunándonos, porque yo me vacuno y yo me protejo, pero también protejo al de al lado, porque ese es el punto. No es una decisión libertaria de que cada uno hace lo que quiere. Lo que yo hago influye en el otro. Entonces ya no es un tema individual, sino es un tema de salud pública, en la que estamos todos implicados, ¿sí? Y todas implicadas. Bien, vamos a escuchar música hoy que tiene que ver con esto de las vacunas, así que bueno, espero que después la disfruten. Y también vamos a escuchar a un grupo musical que es ¿Qué personajes? Pero especialmente yo llegué a ¿Qué personajes? Por uno de sus integrantes, que es Emmanuel Noir, que me pareció un personaje así como interesante a conocer. Yo no lo conocía realmente, parece que es bastante conocido. Era absolutamente ignorancia mía y también supongo que una cuestión etaria que hace que yo no estuviera tan cerca de este tipo de música. Pero bueno, hoy lo vamos a quienes no lo conocen a conocer y a quienes lo conocen a disfrutarlo ya por lo que lo conocemos. Si te parece, Nacho, entonces vamos a una pauta y tenemos un primer tema que tiene que ver con la vacunación. Dale, vamos a escucharlo. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Colocan sin contemplación alguna, para que el cuerpo se convierta en un imán. Y para colmo no aparece en el mensaje, que vacuna es la que me van a inyectar. Si fuera Pfizer o Moderna, vaya y pase, o cualquier otra hecha en un país normal. Que no sea China. No, que no sea China. No, que no sea China, santo Dios, que no sea China. Tampoco rusa ni cubana, escuche usted. Que te transforman en agente comunista y que controlan con un chip de 5G las grandes eminencias de la medicina. Dicen que todas las vacunas hacen bien, pero yo tengo claro que todo es mentira. Y estamos escuchando a una murga, la Cotolengo Murga, es una murga rosarina que mezcla humor, crítica social, música coral al estilo uruguayo y que justamente tiene un tema que tiene que ver con las vacunas, con esto que estábamos hablando, ¿no? Con la importancia que tiene y que seguirá teniendo y que tuvo la posibilidad de que nos hayamos vacunado. Y gracias, Nacho, me está avisando que ya está en línea el doctor Jorge Levalle, médico infectólogo, compañero del Hospital Pirovano. Y siendo hoy primero de diciembre, lo convocamos para hablar de una enfermedad que hoy no se está hablando tanto. Revivió un poco ahora por la fecha, pero como que ha cambiado tanto a lo largo del tiempo desde que empezó el HIV hasta hoy. Así que, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches, Cristina. Oh, y Nacho, hola, te Cristina. Saludamos acá desde la retaguardia. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien, en este día, el Internacional del HIV. Y este Día Internacional del HIV, hoy, 2025, ¿en qué te hace pensar o con cuál sería tu reflexión? Mira, la reflexión, este día se puso el 1 de diciembre porque fue la primera reunión que se hizo, el primer evento que se hizo a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud en el año 1988. Pero, digamos, los que ya tenemos muchos años, no nos parece increíble que hayamos llegado a lo que llegamos, ¿no? Digamos, hay parámetros que son muy claros en este momento en el cual el HIV se transformó en una enfermedad crónica como si yo te dijera tenés una diabetes, que tenés que tomar la medicación o ponerte insulina. Bueno, es una enfermedad crónica. Calculá que nosotros más o menos cuando empezó la pandemia, la epidemia de SIDA-HIV, el promedio era que cuando un paciente nuestro tenía una enfermedad marcadora, es decir, una enfermedad que no es habitual que tuvieran pacientes que no tengan este problema, en general dentro de los 2 años se morían prácticamente todos, ¿no? Y bueno, en este momento justamente más del 85% de los pacientes de HIV diagnosticados en forma adecuada y temprana tienen una sobrevida similar a los pacientes que son HIV negativos, ¿no? Lo cual habla de un avance enorme, y este avance se vio iniciado con el tema de la medicación antirretroviral, ¿no? Que hubo unos avances enormes en ese aspecto, porque vos calculás que cuando arrancamos en los 90, que fue el pico más importante, cuando arrancamos en los 90, un paciente tenía que tomar cerca de 20 pastillas por día, 16, por ahí, y depende si estaba muy afectado a su inmunidad, tenía que tomar más de 23 pastillas por día. Bueno, en ese momento los pacientes están tomando una sola pastilla en general, la gran mayoría, ¿sí? Lo cual habla de un avance y en una calidad de vida absolutamente distinta. Y se sigue investigando, hay en investigación drogas que son nuevas, que son inyectables que semestralmente, bueno, hay toda una gama de medicación disponible que, bueno, hace unos cuantos años era impensable que iba a pasar, ¿no? Claro. Así que, bueno, realmente este es un día, digamos, es un día para recordar que el HIV es una enfermedad que se puede prevenir, que acompaña otras enfermedades de transmisión sexual muchas veces, muchísimas veces, porque justamente se transmiten por la misma vía, y la prevención está fundamentalmente en el uso del preservativo, en tener relaciones sexuales seguras, y por supuesto en los que están afectados por el virus del HIV, que tienen que tomar la medicación de manera adecuada, que la medicación, como te puedo mencionar, más del 80% de los casos es muy sencilla, de una sola pastilla por día, a lo sumo 2 pastillas por día o 3, y con eso se logra que el virus no se replique, ¿sí? Y que no se transmita, ¿no? Claro. Eso es una cosa elemental. Digamos, lo que sí tiene que quedar en claro es que si un paciente está tomando la medicación para el HIV y la deja de tomar, el rebote de la cantidad de virus en sangre muchas veces es superior al nivel que alcanzó al inicio de la enfermedad. No sé si soy claro. Ah, mira qué dato importante, ¿no? Eso yo no lo sabía, bueno, nunca lo había escuchado. Claro, digamos, ¿esto de qué habla? Esto habla claramente de que no se negativiza el HIV. Lo que nosotros hacemos, claro, con la medicación es evitar que el virus se replique. Porque ¿qué hace el virus del HIV? El HIV, lo que hace el virus es ataca en primer lugar a los glóbulos blancos. Específicamente nosotros tenemos 51 glóbulos blancos que se llaman CD4, y en un principio el organismo compensa esa pérdida de millones de glóbulos blancos que se pierden por día, los va compensando, pero llega un momento que el virus gana, ¿sí? Entonces empiezan a bajar los glóbulos blancos, baja la defensa, que está íntimamente relacionado, y entonces el paciente se pesca cualquier tipo de enfermedad, muchas de esas que nosotros llamamos marcadoras. ¿Qué hace la medicación? Cualquiera de las medicaciones que estamos usando nosotros ahora, que son muchas, tenemos muchas posibilidades, hace que el virus no se replique. Al no replicarse, nos infectan los glóbulos blancos, ¿sí? Y entonces las defensas no bajan. Ese sería más o menos el circuito, digamos, sanitario del HIV, ¿no? Pensando lo que vos nos estás contando, Jorge, qué importante entonces es que los pacientes puedan acceder a la medicación, ¿no es cierto? Claro, mira, nosotros cuando empezamos una medicación con un paciente, lo que le recalcamos es, en primer lugar, que la tiene que tomar diariamente, ¿sí? en este momento, uh-huh. por más que te digo que es medicación nueva que se está, que ya está dando vueltas en los países del primer mundo, creo que bueno, acá todavía estamos, estamos con este tema de la medicación diaria, porque la otra, la semestral o la bimestral, no es para todo el mundo tampoco, cuando está así. Entonces, lo que nosotros le decimos es que no se tiene que olvidar de tomar la medicación. No se tiene que olvidar de uh-huh. tomar la medicación, porque si la toma un día, si un día no, lo que hace es el virus empieza a replicarse lentamente, toma la información de la pastilla y se hace resistente. ¿Sí? Claro. Entonces ahí ya no sirve. Entonces, bueno, no. El tema es, es muy sencillo, pero es clave, ¿no? Tiene que tomar la pastilla siempre, no puede sí. suspender la medicación. Esa es me refería no a la voluntad, digamos, que el paciente diga, bueno, más sí, no lo tomo más, sino a que pueda comprarlo, a que su obra social se lo dé, claro, cómo se maneja eso, el tema de la medicación. Hay tres grandes sectores, como son los sectores de salud, que es el hospital público, por un lado, las obras sociales por otra, y la medicina privada por otra, ¿sí? Sí. El hospital público nos manejamos con el departamento de dentro del ministerio, que es de VIH, hepatitis y enfermedad de transmisión sexual, que son los que proveen la medicación. Nosotros en este momento no tenemos falta de medicación. Hace bastante que no hay falta de medicación. No tenemos ese problema. Algunas obras sociales ponen muchas trabas para darle la medicación. Muchas veces esas trabas hacen que el paciente se quede sin medicación. Porque claro. lo peor que puede pasar es que la traba se ponga en el medio, entonces el paciente empezó a tomar la medicación y la suspende, porque no tiene. Claro. Porque claro. son, en general, son medicaciones que son incomprables porque son carísimas, ¿sí? Entonces, es un tema. Ahora, en el sector público, que trabajas vos, trabajo yo, desde hace 45 años, yo unos cuantos también, perdés cuidado, más de 30 también. No, pero seguro que no me ganás. Pero bueno, en el sector público realmente, por lo menos, no está faltando medicación seguro, se está pidiendo solicitar los análisis, que básicamente uno solicita dos análisis que son claves, que es la cantidad de CD4, por lo que te comenté anteriormente, y la carga viral, que significa la cantidad de virus que hay en sangre, ¿sí? Obviamente, uh-huh. cuanto más baja está la carga viral y cuanto más alto está el CD4, mejor. Y un uh-huh. concepto que me parece, no te quiero abrumar con información, pero bueno, un concepto que me parece muy importante es que se ha demostrado que cuando un paciente llega a tener carga viral indetectable, quiere decir en este momento se manejan cifras que son de 20 copias o de 40 copias, es decir, si tiene una carga viral menos de 40 copias o de 20 copias, este paciente no transmite la enfermedad, ¿sí? Esto fue un tema, es muy importante por el tema de las parejas que se llaman asincrónicas, es decir, parejas que son, uno es HIV y el otro no, y lo que sí se ha demostrado que el paciente que tiene carga viral indetectable es un paciente que no transmite la enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Esto está relacionado también con la posibilidad del fin de la epidemia de HIV, porque si nosotros logramos que la mayor cantidad o prácticamente toda la población de HIV pueda tomar la medicación y eso lleve a que sea indetectable, esto va a llevar a que sea intransmisible, ¿entendés? Es decir, claro, sí, entiendo. Qué interesante. Ahora, vos sabés, Jorge, que nosotros en fonobiología hacemos un estudio a los bebés cuando nacen para ver si escuchan y, bueno, preguntamos antecedentes y demás. Y hicimos un trabajo en donde detectamos que en estos últimos años aumentó tremendamente la cantidad de sífilis. No, bueno, sí. La sífilis también tiene que ver con el no cuidado en las relaciones sexuales. No pasó esto con el HIV, ¿verdad? No, digamos, vos tocas un tema muy importante que es lo que está pasando con la sífilis es catastrófico, realmente, es un desastre. Tenemos una proporción, un aumento de sífilis enorme, realmente enorme. Y bueno, esto obviamente nosotros cuando hacemos la serología para ver si un paciente tuvo una relación de riesgo desconocida, sin cuidado, habitualmente se le pide la serología de HIV, se le pide la serología de hepatitis B y C, que se transmite por vía sexual también, y por supuesto sí. Se le pide sífilis. Y ahí es donde nosotros damos cuenta de la cantidad de sífilis que hay, ¿no? Lo cual, como vos decís muy bien, indica de que el paciente no se ha cuidado. Que eso está relacionado en este momento, vos vas a escuchar hablar de PrEP, que es posición pre, o sea, prevención pre-exposición. Es decir, que se le da medicación al paciente, que, por ejemplo, al trabajador sexual, o trabajador o trabajadora sexual, o aquellos que tienen una vida realmente con una actividad sexual muy insegura, bueno, la profilaxis preexposición es muy efectiva para evitar el contagio del HIV, pero se contagian otras enfermedades, ¿no? Que no son HIV, entre las cuales, por supuesto, está la sífilis y la gonococcia, ¿no? Sí. Además está decir que no te voy a hablar de vacunas y de todo esto que se está hablando porque... No, bueno, la payasada del otro día... No tiene discusión. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Pero vos, personalmente, ¿por qué pensás que bajó el nivel de vacunación? Porque yo no creo que sea por los antivacunas. No. A ver, hay una onda antivacuna muy fuerte en Europa, ¿sí? En Europa y en Estados Unidos también. Nosotros pensamos que hay una falsa percepción de no riesgo, ¿no? Entonces, uh-huh. La vacuna, fíjate vos que la vacuna, después del agua potable, es lo que salvó más vidas en el mundo en el transcurso de la historia. Lo cual no admite ninguna discusión la utilidad de las vacunas, ¿sí? Ahora, uh-huh. Esto se evidenció mucho más con el tema de la pandemia, en el cual se hicieron 100 millones de conjeturas distintas con respecto a la pandemia, cosa que tendría un poco más de asidero, entre comillas, porque eran vacunas nuevas. Pero estamos hablando uh-huh. de vacunas que son absolutamente demostrables, que son absolutamente seguras, que hace años que se están usando, y nosotros pensamos que hay una falsa percepción de seguridad y digamos, bueno, esta enfermedad desapareció, ¿para que me voy a vacunar? Justamente al no vacunarse aparecen de nuevo, que es lo que ha pasado claro. en el campeón, ¿no? Digamos, sí. los pacientes que han venido de países que no se han vacunado, obviamente pasó lo que pasó con respecto a que hay que buscar, que después el problema de este tema es que hay que hacer como una actividad detectivesca para ir buscando claro. todos los contactos que tuvo el paciente, porque el sarampión es una enfermedad que está prácticamente erradicada en nuestro país. Y bueno, esto va a pasar con todo, pero indudablemente en nuestro país también la cantidad de pacientes que se vacunan, que reciben la segunda vacuna, baja muchísimo. La primera la reciben porque como es en láser, digamos, son test claro. en la primera infancia, bueno, más o menos, pero la segunda vacunación baja muchísimo, baja mucho, ya te digo, por una desidia, por una falta de percepción de riesgo, que realmente ahí sí el Estado donde tiene que estar presente con campañas de vacunación muy muy agresivas, de comunicación más que nada, ¿no? Porque las vacunas uh-huh. están... son gratuitas, están en el calendario, o sea, no hay ninguna justificación para que no se vacune, eso está clarísimo. Sí, yo pensaba, bueno, antes era la escuela el lugar en donde se favorecía más, por así decir, el tema de la vacunación hace muchos años, quizá hay que buscar otros sí, espacios, otros lugares. Claro, lo que pasa es que los tiempos han cambiado, ¿no? En este momento, yo no sé hasta qué punto, realmente esto es una duda que todos tenemos, ¿hasta qué punto uno le puede decir al chico o a los padres si no se vacuna no entra a la escuela, ¿no? Ha cambiado mucho el tema de los derechos del chico, los derechos del hombre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, claro. hay que buscar, creo, estrategias nuevas para para lograr que la gente se concientice en cuanto a la necesidad de la vacuna, ¿no? Totalmente. Y por último, Jorge, yo siempre pregunto, y si no te molesta, me gustaría preguntarte, no. ¿Por qué sos médico? Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista personal, cada profesional de distintas, digamos, de distintas profesiones, valga la redundancia, te puedo decir que es la carrera más linda. Para mí es la carrera más linda, más apasionante. Y trabajar en el sector público tiene un plus que también se da en el sector privado, por supuesto, ¿no? Pero no creo que haya una carrera que pueda ayudar más a la gente que la medicina, ¿no? Si querés enfocarlo desde un punto de vista incluso religioso, te diría que es un apostolado en el cual depende mucho de las ganas que uno le ponga y de las ganas de ayudar, ¿no? Porque realmente en épocas difíciles como las que estamos pasando ahora y todo esto, bueno, obviamente si uno pone voluntad se le encuentra la vuelta a poder ayudar a la gente, ¿no? Por más que, que está el tema del costo de la medicación, sacando el HIV, estamos hablando en general, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es una población muy linda, realmente muy, pero muy linda, y te voy a decir, tiene este plus de poder ayudar a la gente en muchos sentidos, sí. Bueno, estamos charlando con el doctor Jorge Levalle, él es médico infectólogo del Hospital Pirovano. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Y nos seguimos viendo en los pasillos. Nos veremos en algún hospital, exacto. Bueno, seguro, un beso grande. Seguro que sí. Sin verte, te volví a ver. De tanto buscarte, de casualidad yo te encontré. No puedo creer, pero lo que sentí no fue igual a la primera vez. Y no sé si fue el tiempo o lo que pasó en el ayer. Prefiero quedarme con lo lindo que viví contigo antes que embarrar este presente. Nosotros, ni fue la culpa de ti, como quería curar tu corazón roto, sin antes curarme a mí. Perdóname por haber estado muy lejos, cuando me quisiste ahí. Yo ya no elijo pasar por lo mismo otra vez. Prefiero quedarme con lo lindo que viví contigo, antes que embarrar. Ser así. Me encanta la letra, me encanta la melodía, me hace moverme, me serviría para ponerme a limpiar mi casa, por más que es una letra que si uno la analiza, prefiero quedarme con lo lindo que viví contigo, o sea que, adiós, es una historia que ya pasó. Nada, pero me nada, después vamos a escuchar otro tema. La banda se llama ¿Qué Personajes? Es un grupo de música que más o menos se formó alrededor del año 2016, ¿sí? El origen es Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, Argentina, ¿sí? Y bueno, su líder, que a mí, yo sé que no tiene nada que ver, pero en un primer vistazo me hizo acordar al Indio. El pelado, cierta forma de él al hablar, tiene una muy buena voz, muy buena voz. Yo lo descubrí en el programa de Pergolini, que yo entiendo que quizás si estuviera mi compañero Luis Angio diría, oh, no me gusta. Bueno, yo lo redescubrí a Pergolini en esta faceta del viejazo, digamos, y me gusta, y bueno, y tiene unas pegadas ahí con gente en el programa como Rada, que me parece maravilloso. Y lo descubrí ahí a este muchacho, y me llamó la atención porque de refilón se me hizo el Indio. Y después dije, no es el indio. Porque yo veo Biliano, qué ver, dije, ¿dónde salió este personaje? Lo empecé a escuchar, después lo escuché cantó, inclusive ahí en el programa, tiene una muy buena voz y tiene muy lindas letras como esta, ¿sí? Después tiene algunas intervenciones con otros grupos musicales que también son súper reconocidos y que a mí también me gustan, como La Conga o Lucra, o bueno, nada, otra movida musical muy distinta que yo sé que si estuviera mi compañero Luis Angio me diría, no, esa no es música, a mí poneme un tango, folclore, qué sé yo. Luis Angio está haciendo señas para el que lo ven, pero yo no me hago la que lo veo porque total, como a mí él no me avisó que no iba a llegar a tiempo, y a mí esto de que me dejen plantada y me diga alguien, che, mirá que está ocupado, ah, mirá vos, bueno, gracias por avisarme. Y encima con Nacho con la camiseta de Boca. Entonces, bueno, pero acá estoy yo para bancar los trapos y lo que haya que bancar. Y realmente, por suerte, tuvimos una muy buena nota en un día muy especial del HIV. Todos quienes tenemos cierta edad hemos perdido seres queridos por el HIV en la época de la peste rosa que le decían. Y vivimos esto de que no compartas el mate, tenés cuidado que te puede contagiar como si fuera una infecto contagiosa, ¿no? Con las gotitas de flush, las gotitas de la saliva. Y qué maravilloso que hoy por hoy se haya transformado en una enfermedad crónica, ¿no? O sea, que nadie muere de HIV. Lo único lamentable es el tema de la medicación, que yo imagino que, bueno, por suerte, de acuerdo a lo que dice el doctor, la Ciudad de Buenos Aires sigue cubriendo la medicación, porque si encima es cara, sería una masacre, ¿no? Aunque a nivel nacional sabemos que han desactivado muchos de los programas que justamente apuntaban a este tipo de enfermedades, ¿no? Así que, bueno, creo que estás, Luis, ¿no? En conexión. Estoy, buenas noches. Disculpen. Noches tardes. Más disculpen que noches. El atraso, el problema. Pero ¿dónde estabas, Luis? Contanos dónde estabas. No, problema. Hoy se hacía en el anexo del Congreso una audiencia pública, una reunión pública convocada por la diputada Vilma Ripoll del MCT en el FITU, donde convocaban a familiares y víctimas de lo que fue en llamarse el villazo, que no es otra cosa que la represión, el secuestro, asesinato, encarcelamiento de trabajadores de allí, de Villa Constitución, del gremio metalúrgico, de Asindar, de Metcom, de Matcom, donde ustedes saben que estuve en Rosario transmitiendo para la retaguardia lo que fue la última audiencia del juicio que se llevó a cabo contra 17 imputados, represores, entre ellos dos jerarcas de la empresa Sindar, con la noticia, la novedad del fallo, que fueron los 17 absueltos, los 17 que más de 100 testigos pudieron llevar adelante y demostrar la culpabilidad de cada uno de ellos. Estamos hablando de unos hechos del año 75, que empezaron el 20 de marzo del 75, se han cumplido 50 años. Bueno, hoy familiares, y digo también quienes sobrevivieron y fueron víctimas, y fueron encarcelados, secuestrados, torturados, se reunieron allí. Bueno, yo estuve transmitiendo la retaguardia, estuvo transmitiendo por mi intermedio allí todo lo que se charló. En cualquier momento puedan entrar a la retaguardia por YouTube y van a ver, bueno, pueden ver el video, casi 2 horas, de titulado Familiares del Villazo en el Congreso de la Nación. Fue muy emotivo. Hoy a la mañana con Fernando Tevere, allí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, también hicimos un programa especial con dos de las familiares, dos familiares de víctimas también de esa época. Me voy a acordar de los nombres, te voy a decir quiénes eran. Mariela Luna fue una de ellas y bueno, no recuerdo ahora la otra compañera. Pero estos familiares que son hijos, son Son hermanos. hijas, bueno, en algunos casos de Marí de ya te digo, de Estela Lobotti, es hermana de Miguel Ángel Lobotti, que fue también asesinado, y Mariela Luna es hija de Agustín Luna. Bueno, pero también hubo otras familiares que fueron también desaparecidos. Bueno, por eso yo creí que esta audiencia iba a darme lugar, a darme tiempo a llegar, pero bueno, terminó a las 8, prácticamente cuando estaba empezando el programa, y disculpen, pero creo que también valía la pena estar allí transmitiendo esto, que es muy importante, que también hay que decir que este fallo, la sentencia esta, el veredicto por supuesto, los abogados que estuvieron, las abogadas y los abogados de la PDH de Rosario, van a apelar el fallo recién el Para los día que no 12. saben, Luis, ¿qué es la PDH? La Asociación de. Es de derechos humanos. La Asociación, sí, de Derechos Humanos. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Bien. Filial Rosario, está a nivel nacional y por Villa, eso. Villa, ¿y qué fue lo que pasó en el 75 en Villa Constitución? ¿Qué es lo que se sabe? En Villa Constitución, en 1974, la UOM la dirigía Lorenzo Miguel, Sí. dado al gobierno de Isabel Martínez de Perón, López Rega y toda la. Es más, el ministro de Trabajo de ese momento de Isabel Perón era Ricardo Otero, que era a su vez el tesorero de la UOM Nacional. La UOM, Lorenzo Miguel, no le quería dar elecciones a la seccional Villa Constitución porque las fábricas metalúrgicas que estaban allí eran totalmente opositoras a la burocracia y a la patota, al matonaje que manejaba Lorenzo Miguel. Bueno, después de mucha lucha le tuvieron que dar las elecciones el 19 de noviembre de 1974. Ganó la lista marrón, la lista opositora, una lista clasista, una lista antiburocrática, una lista independiente, liderada por Alberto Piccinini. Hoy estuvo su hija. Alberto Piccinini estuvo encarcelado, pero no falleció por eso. Alberto Piccinini falleció no hace muchos años. Uno de los grandes luchadores junto con Paulón, los dos dirigentes metalúrgicos de Villa Constitución. Bueno. Ganadas las elecciones, ahí ya empieza todo un proceso de la empresa a reprimir de distinta manera a los trabajadores, donde ya el gobierno empieza a gestar toda una política de represión que se concreta el 20 de marzo del 75, donde más de 3.000 efectivos de la Policía Federal llegan a Villa Constitución, una ciudad en ese momento de 30 o 40 mil personas, la copan y empiezan a hacer allanamientos en las casas de los trabajadores y se los llevan presos, algunos los secuestran, algunos directamente los asesinan, y ahí es donde entra a jugar la empresa Asindar, que en ese momento la dirigía, el presidente era Martínez de Hoz, Alfredo, José Alfredo Martínez de Hoz, Mira vos, que pero después, Dios los cría y el mundo los exactamente, amontona. que después fue ministro de Economía de la Sí. dictadura, y que cuando él se fue a cumplir ese rol de ministro de Economía, asumió la presidencia de Asindar el general López Onfrán, uno de los grandes represores de la época del Cordobazo también, ¿no? O sea que ya venía con Sí, antecedentes. por eso digo, Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, el tema es que allí toda esa represión la pudo llevar adelante las fuerzas de la Policía Federal y también de algunos de la provincia, porque la empresa les daba todas las fichas, todas las fotos, todos los antecedentes de los trabajadores Totalmente entregado. de las fábricas, uno de ellos, Pellegrini, que todavía sigue con vida, era el gerente de personal, y Toralbo, que era también otro funcionario de ahí de Hacienda, que está comprobado, porque si no, no se puede entender cómo los iban a buscar si venían de un lugar donde no conocían. Ellos venían de la ciudad de Buenos Aires, de acá de la capital, y de otras regionales que no eran de Villa. Hoy comentaba un compañero, Pacho Juárez, uno de los grandes dirigentes que está ahí, al lado de Vilma Ripoll, estuvo hoy toda la tarde, donde él decía, cuando sucedió esto, nosotros estábamos trabajando o estábamos en asambleas en las fábricas. No estábamos en nuestras casas. Por eso cuando nos fueron a buscar a nuestras casas, era clarito que alguien nos había entregado. Y bueno, el único que tenía los domicilios de todos los trabajadores era La empresa. la empresa. Claro. Bueno, hoy comentaba una de las familiares, una de las hijas que estuvieron hoy, Mariela, que era lo iban a buscar al padre y no les decían absolutamente nada, se los llevaban nada más, ¿no? Y ellas eran muy chicas, 11 años, 10 años, no entendían nada de lo que pasaba con su familia. Claro. Estuvo la mamá, la hermana también presa, estuvieron mucho tiempo. Y bueno, muchos de ellos, estamos hablando de marzo de 1975. Y muchos de ellos, donde hoy estuvieron sus familiares, fueron asesinados en octubre de 1975. O sea que la represión no fue puntual en ese momento, en marzo, abril, que fue la situación más conflictiva, sino que después estuvieron en forma permanente allí, siguiendo a la casa de a quienes se encontraban, ¿no? Y quienes se encontraban los asesinaban. Lo que pasa que también ahí en Villa Constitución se dio una situación muy especial, era lo que se vivía en esa época. Eran pobladas. Las mujeres de los empleados, de los trabajadores, organizaron comités de lucha, organizaron ollas para poder comer porque estaban de huelga a sus trabajadores. Bueno, por ejemplo, hay uno de ellos, uno de los asesinados, hoy contaban, no era metalúrgico. Él tenía un camioncito y un auto, y él lo que hacía era, se dedicaba a repartir la comida en las casas, las viandas, a las mujeres, a las esposas, para sus hijos. Bueno, y como era, para ellos era un colaborador de los que ellos llamaban que eran subversivos, y eran simplemente trabajadores que estaban pidiendo por mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, y además por una atención médica que no tenían sanatorio. En Villa Constitución se enfermaban y tenían que ir a Rosario o a San Nicolás. y ellos lograron tener un sanatorio propio, el sindicato y demás, pero a costa de lo que fue. Así que ahora quedamos, después del 2 de febrero, escuchar bien el veredicto en cuanto a los argumentos que dan los tres jueces del tribunal que terminan absolviendo a los 17. Porque es muy difícil, como decían hoy, muchas personas, familiares, no se conocían entre ellos en algunos casos. Y en otros casos, durante 50 años casi, o sea, hasta que empezó el juicio en 2023, en Villa Constitución había mucho miedo, no se hablaba. Es como que lo negaron totalmente. Entonces era imposible poder seguir toda la causa. Y entonces, bueno, ahora queda la fuerza de las abogadas, de los abogados, de los familiares, de todos los que, bueno, están apoyando esto por lo menos de los organismos de derechos humanos, ya digo hoy, de quienes estaban ahí dentro del FITU, estuvo además de Vilma Ripoll, estuvo Guillermo Paganini, estuvo Miriam Bregman, que asume ahora estos días como diputada nacional, Alejandrina Barri, que es una hija recuperada, hija de desaparecidos también. Bueno, y lo que también decían, si bien no, hasta ahora no se pudo lograr el juicio y castigo, si lo que se pudo con esto es, dentro de lo que es memoria, verdad y justicia, por lo menos recuperar la memoria y recuperar la verdad, que eso es lo positivo, que después de 50 años con este juicio se pueda salir a la luz y dar a conocer, aunque los grandes medios mucho no le dieron, le dieron un poco más de importancia en este juicio, justamente porque los grandes medios recalcaban la absolución de los 17, como diciendo, vieron que eran todos inocentes. Porque si no, los juicios de lesa prácticamente ninguno tiene gran difusión, salvo, bueno, nosotros por la retaguardia que permanentemente estamos transmitiendo juicios, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la explicación del por qué llegué tarde. Y paso el aviso, justamente ya quedé con Pacho Juárez, ustedes si después buscan el video de familiares del Villazo en el Congreso, por la retaguardia, lo van a ver, un compañero canoso al lado de Vilma Ripoll. Mañana voy a tratar de hablar con él un poco para que también nos cuente su experiencia, que la verdad que escucharla es muy fuerte, como la de otras y otros familiares. Bien. Bueno, estás perdonado, Luis. Ok. Bueno, y si no, era lo mismo, ¿Qué va a claro. hacer? Bueno, Bueno, lo veo ahí que ya. no hablamos de fútbol, lo veo ahí a Nachito con la camiseta de Sí, Boca. algo Muy comentamos, como contento. que, por ejemplo, ganó Gimnasia Esgrima de la Plata a el club de Tapia, ¿no? Barracas, ¿es? ¿Eh? Barracas. Ah, ¿le ganó? Ah, mira, muy Ganó bien. Gimnasia y ahora. 2-0. Y Ahora a las Central. 21 juega Racing y Tigre, ¿no? Que son los que van Central a jugar Córdoba. después con Boca. Pero mirá vos qué casualidad, después de correr con el caballo, el comisario se mancaron los dos, después de todo el lío que se armó entre Tapia, Verón y Bueno, compañía. pero Boquita ahora le va a ganar a Tigre o a No, Racing pero porque si digo. River entra, no sé en qué campeonato. Sí, claro, Estuve pero escuchando. entre estos dos equipos. Y Tapia, me da la impresión, como se dice en el fútbol, hubo arrugue de barrera, me parece que hubo, ¿no? Porque ya no podían, salió tanto a la luz los escándalos en todo el campeonato, favoreciéndolos y no daba para más, ya era. Un Entonces, montón. tuvieron que bajar un poco los decibeles, parece. Pero Y bueno. bueno, vamos a verlo, no Bueno, sé si. nosotros no hablamos, Luis, porque River ya no juega, San Lorenzo creo que tampoco, así que Tampoco, ¿no? nos quedamos viendo desde afuera a ver qué En tal realidad, siguen. En realidad juegan con San Lorenzo, tanto Tape y compañía, Moretti, más juegan con San Lorenzo. San Lorenzo no juega y estamos ahí en la dulce espera si nos venden jugadores, porque a Romaña parece que ya lo venden, a este chico Hernández también. Así que yo ya no doy para tanto, pero por ahí me llaman a mí para jugar, qué sé yo, van a Al llamar arco, Luis, al arco. y puedo jugar al arco, todavía algo tengo. Sí, en River también se van un montón de jugadores muy significativos y de mucho afecto también para los hinchas de River. El recuerdo del 9 de diciembre es imborrable, estamos a una semana ya del proceso, Bueno, pero cumplieron del un ciclo, festejo. pero cumplieron un ciclo, Exacto. está bien, ¿no? Es distinto, Una lógica, digamos. hay una directiva más o menos, entre comillas, normal para esta etapa de épocas del fútbol argentino. Sí, para darle lugar a los chicos que están surgiendo, ¿no? Por Como eso, surgieron bueno, San Lorenzo le. Mastrantonio, era Mastrantonio, ay, Sí, Mastantuono, no sé cómo se Mastantuono. llama. Claro, San Lorenzo le está dando lugar, pero forzado se lo tiene que dar porque si no, no tiene nadie. Esa es la Y realidad. bueno. Pero bueno, estuve Bien. escuchando la entrevista con el doctor Levalle. de Valle. Sí, También. interesante, interesante. Algunas Sí. cuestiones que charlamos hoy justamente sobre el tema del SIDA. Interesante volver a hablar sobre la sífilis y bueno, no hablamos de tuberculosis, pero enfermedades de la pobreza, enfermedades de transmisión por falta de cuidado, falta a veces de preservativo, a veces de no sé, de deseo de cuidarse a veces, ¿no? Vos sabés que cuando vos le preguntaste qué opinaba sobre este circo que hicieron en el Congreso, que él dijo mejor no opinar, es un desastre. A mí me llama la atención que, dado que todo eso que hicieron en el Congreso fue atentar contra la salud pública, porque directamente fue No es atentar, una, no es una denuncia. que no haya ningún fiscal ni ningún juez que de oficio haya actuado. Porque directamente tienen que actuar, porque tienen que llamarlos y por lo menos citarlos para que expliquen de dónde sacaron esos datos, de dónde sacan todas esas barbaridades pseudocientíficas que ellos hablan, tienen que tener datos. Y si no los tienen, y si no pueden comprobar todo lo que dijeron respecto a las vacunas, bueno, tendrán que tener su castigo, pero la Sí, justicia en este país calla. igual lo que a mí me preocupa es esta ola de antivacunas en Europa y Estados Unidos, porque la vacunación no es individual, nos salvamos todos juntos o no nos salvamos. Ah, Y entonces, sí. lamentablemente, eso en algún momento va a incidir como efecto en la salud de toda la población. Bien, Luis, Claro. nos tenemos que ir yendo. Bueno, Acordate que este mes vas a tener, este mes te hacemos un pequeño descuento con el presentismo o algo así, llegada tarde. pero tengo Cualquier cosa, justificativo, cualquier cosa, Nacho, le pedimos a Fernando Tevel un certificado. bueno, fíjate, si te lo hace, no hay problema, habrá que revisarlo y ver la fidelidad de ese certificado. Y nos Bueno. vamos a ir despacito y cantando bajito con otro tema. De qué personajes que yo les comenté. Pero esta vez canta La Este Conga, tema dedicado Lucra, qué para todos personajes, Ya los no que vuelvas. alguna Es vez un tema muy sufrimos conocido y que corazón va a roto. servir justamente para seguir levantándonos un poco más el ánimo después de tanta malaria que estamos viviendo, que empezó el último mes del año y que tanta gente se ha quedado sin trabajo y la cosa está difícil. Pero bueno, nos vamos con este tema que tiene en un pedacito de la letra que a mí me gusta es Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, ¿no? Como una cuestión de autocuidado, ¿sí? Bueno, gracias Nacho, muchas gracias. Puedes seguir poniéndote la camiseta que quieras, no hay ningún problema. Gracias a los compañeros de la 690. Gracias Luis por haber llegado tarde. Así estaba un rato sola y podía hablar de lo que yo quería. Y nos vemos el próximo lunes en un programa feriado que vamos a ver cómo nos organizamos, porque vamos a estar armando el arbolito también. Así que nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd. Mortales. A bailar, Luisito, a bailar. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte, perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón.